¿Ya? Oye, la letra. Este es Rimi, hueputa. El 66, Free la H y me odio. Nosotros somos los sobrenaturales, cabrón. Y si es puta, yo la quiero. No me pienso enamorar. La de Yankee era real y mira lo que le hicieron. Si salgo me porto mal, no me vaya a reclamar. Los rostros no van al cielo. Esto es pa' la calle y pa' todos mis bandoleros. Pa' las mami chulas que les gusta hacer dinero. Pa' los barrios, pa' los gueros, pa' los doctores y pa' los peloteros. Ya pasaron el conteo, prendo el celu, estoy montado. Los gatilleros abriendo el clavo donde está morteado. Están en nómina, les doy los pagos por adelantado. No es lo mismo matar a cuchillo que matar al mouse. Si saco la pieza el clavo, te voy a crucificar en nombre de Cristo. Hay tanto cuerno de chivo que esto parece Jalisco. Un mato guapales, maten cinco pa' que igualen. No me han tumbado ni a uno, todos estos acá están invitos. El Wedelap no marca mi marea. En alto mar por debajo el radar del DEA. No nos cogen, siempre los metemos todos, así que galdea. Los K-I-L-O, cabrón, se deletrea. Los rostros no van al cielo. Y qué raro, donde estoy no veo el suelo. Antes de ser un diamante tuve que ser un minero. Ya metí el trabajo, soy un gol, no había portero. Estos burros puros como sangre de cordero. Me les burlo, lero, lero, no me cogen. Ni en la ruta, ni en el punto de intercambio. Tengo la marca que tú quieras, así que coge y salgo tirando cambio en el B12 después de cambiar el cambio. Cambio el peine extra y se lo engancho a la 40. Estoy saldando todas las cuentas, el que me debe no lo cuenta. Tengo un laser verde menta, rápido moviendo lenta. Offside, y tú has visto como brilla este rostal en el spotlight. Flor los 7 enanos, me voy a hacer rico gracias en No Way. ¿Qué? ¿El oso blanco? Esto es pa' la calle, pa' todos mis bandoleros. Que empezaron de cero y ahora son unos quileros. Pa' el que hace dinero con la pasta en el caldero. Y pa' el que manda salsa semanal con el cartero. Si no es puta, no la quiero, me del culo sin un pero. Si me enchula, yo topero y te llevo pa' el joyero. Estoy en fuego, no hay bombero. El rapero, el gatillero, el verdadero, el meromero. El que cobra flow pelotero. Soy un roster, se me nota, voy pa' el cielo con mi nota. De pastillitas y motas, y si el señor me bota, pues acepto la derrota. Esa baby está ricota, yo la pongo de capota. Le chupo el culo y la tota. Puta, yo la quiero. No me pienso enamorarla, ella que era real y miro lo que le hicieron. Si salgo me porto mal, no me vaya a reclamar, los rostros no van al cielo. Esto es pa' la calle y pa' todos mis bandoleros. Pa' las mami chulas que les gusta hacer dinero. Pa' los barrios, pa' los gueros, pa' los casas y pa' todos los quileros. Los rostros no van al cielo, el 66 Illuminati. Te voy a alpina como Nati en la Formati. Este bicho es millonario y yo te lo meto de gratis, jodia puta. Tengo los dientes de oro, los lillati. Tú lo que eres un sopla bipi, cabrón, estoy imposible. Tengo las putas, las cortas draco accesibles. Brr, te hacemos la John Cena, la invisible. Y te prendo cuerpo a cuerpo, la Resident Evil. Si no es puta, no la quiero. Los diamantes para el joyero, los kilos para alquilero. Ese pollo se vende entero. H, yo no traiciono un brother por dinero. Fon mis enemigos, guerro con el combo entero. Pasto, pistola, peine pa' todos mis nenes. Rifle, putitas nuevas, todos los weekendes. Corta, punto 40, billetes 100. Corta, punto 40. Esta billete tiene. Jefecito, jefecito, yo no soy un delincuente. Que tú quieres que te cuente que yo robo y mato gente. El que y eso está preso, se chota desde el vientre. Mejor voy a cambiar el tema. Tengo oro en todos mis lentes. Fuiste mío, ya no eres. Les cae, pero en las redes, jefecito. Yo soy rostro y tengo claro los papeles. Tengo el amor de mi fan. A mí la calle me sostiene. Y lo que me diga Molusco me lo paso por la Estoy comiendo basta pene con dos cables de Houston. Y en agosto los tres juntos. Después le voy a dar pene y hasta nunca eso por gusto. Yo les gusto, pero ellas no son mi gusto. En tu vida entera nunca has visto un kilo. Los federales saben que no eres bandido. No les calles como dice el compadilo. Cambia al baby alien por el baby Milo. Yo sí que soy un gante, nigga. Yo mantengo a mi familia, nigga. El pastel yo lo comparto, nigga. Porque nací con los códigos al de arriba. Opi, ¿le vas a ver blanco? Yeah. Estamos rompiendo, muchachos. Cuba, Puerto Rico. Hoy de Vidanque. El 66, hueputa. Cómo es la mano estos cabrones. ¿Qué pasó? Están asustados. Tengo a la casa tuya en el cuello, ¿oíste? En diamante. Tú sabes lo que te va a pasar cuando te pillemos. Free ciego, free yampi. Y todos los presos que están haciendo tiempo en la nevera. Oye, dime la M. Obi. A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Música eterna. Ahí me pa. Dime hoy. Mueca. El cerebro, lo que le falta a ustedes. Doble. Lo he leído récord.